Doa quien doe, o sentimento punk ainda resiste e continua causando medo, fazendo horrores, mostrando miséria, transmutando mentes vacías, vivenciando a cada dia a mais rigorosa e pura realidade infernal. Procurando sempre valorizar sua cultura de periculosidade e de força marcada cheia de rastros de ódio. Foda-se as boas costumes, punk hardcore da periferia, diferenciada nas atitudes e nas vivências. Só os fortes resistem. Salve, salve, galera! Que tranza, banda? Bueno, pues yo soy el Rulo. Y bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte del programa radiofónico de la banda punk llamado El Punk nos vio crecer y nos enseñó a vivir. Saludos a toda la pandilla de cualquier lugar de este mundo podrido en este año de la pandemia. Desde California les mando un fuerte abrazo. Viva la punk revolución. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de este proyecto radiofónico llamado Algarada Radio. En esta ocasión, como lo dije en la primera parte, le hemos bautizado como El Punk nos vio crecer y nos enseñó a vivir, una crónica de la cultura punk en Acapulco. Y lo que estás a punto de escuchar es la segunda parte de este programa que hemos editado el pasado 8 de agosto. En donde nos hemos reunido diversos colectivos, diversas personas que están involucradas en el movimiento punk de Guerrero y nos hemos puesto a charlar sobre la historia de esta contracultura que está vigente hoy en día en nuestro estado de Guerrero. No me quiero extender, solamente quiero reiterar los saludos y los agradecimientos a los colectivos y personas que estuvieron involucradas, también a las personas que ya escucharon la primera parte. Si saben la primera parte, bueno, la hemos colgado el día viernes de la semana pasada y hasta ahorita hay buenos comentarios. Bueno, esperemos y esta parte, esta segunda parte sea de su agrado. Yo soy Ave Negra y hoy vamos a colgarles lo que fue la parte final de esta charla que tuvimos con estos compas. Bueno, los dejamos con una canción, no sin antes poderla dedicar. Esta canción va para nuestro compa Rulo, que se encuentra en Estados Unidos. Rulo es la persona que sale en el inicio de esta parte, dando unas palabras en portugués y mandando unos saludos, y también presenta su segunda emisión de este programa. Y esta canción va para ti, brother. Espero te guste mucho. Es una banda de punk mexicano llamado Coprofilia, y la canción se llama ¿Quién es ilegal? Bueno, ya estamos de regreso. Esperemos si les haya gustado las canciones que hemos seleccionado para este programa histórico. Vamos a seguir hablando sobre los proyectos que se desprendieron después de CLADR, que fueron varios, ¿sale? A ver, ¿quién inicia? Todos, Zorro, Paco, Low, ¿quién? A ver, pues. Sí, después de la, se podrá decir, de la disolución del Clark, se fundó, pues no podría decir que colectivo, ¿verdad? Pero sí éramos los mismos compas que rolábamos en la misma organización, y le pusimos a un fanzine que hicimos un tiraje de unos 8 números, ¿no? Alrededor, low, más o menos. Como 8 o 9 números que salieron de Los Rabiosos. Sí, fueron 9 números y pues la verdad el fanzine se llegó a mover a varias partes de la ciudad, pero también hubo un proceso de en el cual nos organizamos e hicimos un encuentro anarcopunk que fue por mediados del 2009 o 2010, donde sí hubo una buena convocatoria, la verdad, tanto por parte de los colectivos e inclusive por los grupos. También por ahí hubo una que otra banda que pues ya saben, ¿no? Yo creo que en todos los encuentros llega también pandilla que solamente va pues al cotorreo, ¿no? Y han de haber dicho Acapulco, playita, punk, tocada, pues vamos a aprovechar la estancia. Pero sí, al menos con Los Rabiosos sí se llegaron a hacer varias actividades, entre ellas la organización de conciertos, la elaboración de los fanzines, y por ahí hubo una participación, creo que hicimos un FUP No Bombs, más o menos por ahí por el 2011-2012, en la cual pues nos organizamos para repartir comida, sobre todo en el área del Hospital General. Les voy a pasar a Lou para que hable un poquito también sobre Los Rabiosos. Sí, en esa época también se empezaron a aparecer otras publicaciones. Algunas solamente tuvieron un solo número o dos números, pero fueron muy importantes en este tiempo, como un fanzine que se llamaba Ciudad Podrida. Ese nada más tuvo un número, ya no volvió a salir más. Muchos fueron de muy poca existencia también, como el Solo Hazlo. El único que me parece que tuvo más de 10 números fue el que sacó el CLAT, que tuvo como unos 21 o 22 números, y después el colectivo de Los Rabiosos, que tuvo 9 números. Y sí, como dice el compañero, se realizaron muchas actividades, entre ellas de las más notorias fue lo del Food No Bombs y algunas estancias ecológicas que realizamos también con los compañeros, entre otros proyectos que surgieron, y ahorita los demás compañeros van a hablar. Sí, fue un colectivo más apegado a la línea ecosocial, que se llamaba Ceprodites. Sí, ellos tenían un corte ideológico más apegado pues a lo sustentable y a todo lo que son las la implementación de las ecotecnias, todo lo que es la permacultura, y con ellos tuvimos también un acercamiento muy, pues se podría decir, de aprendizaje muy, muy notorio, porque la mayoría de algunos compas, a partir de esa convivencia, fue que empezaron a organizarse para hacer, pues en este caso, sus propios cultivos, ¿no? Los propios huertos de traspatio. En este caso, el compañero Tábano, que también formó parte del Clark, que en esos momentos no pudo estar con nosotros, pero quizá más adelante va a poder hablar también sobre sus propias vivencias. Él inclusive pues sí tomó como que esa línea un poquito más ecológica. También el compa Caimán, él más apegado a los colectivos veganos. A verlo. Otra publicación también importante que se me pasaba era Regenera, también de este compa del Tábano. También tuvo algunos números por ahí. Era muy importante porque trataba estos temas que está mencionando Paco. Sí, y yo creo que a partir de del Clark se llegaron a gestar todos estos diversos movimientos, ¿no? Cada quien empezó a agarrar como que su afinidad a diferentes, pues se podría decir que pensamientos, ¿no? O posicionamientos ideológicos que tienen que ver mucho con el punk. Y aquí viene pues otra mayor diversidad que nunca se había visto en el puerto, ¿no? Que pues imagínense, nos mencionaba el ingeniero, para hablar un poco de las experiencias que tuvimos en Ceprodites. Decía el ingeniero, yo jamás había visto a tantos punquetos, o como nos decía, darquetos, nos decía a tantos darquetos no interesados por la línea ecológica. Entonces, la verdad fue una estancia de 3 días o 4 días la que estuvimos ahí acampando y aprendiendo, ¿eh? Y pues se rumora, ¿no? Que por ahí pasaban los guerrilleros, se rumora que por ahí pasaban hasta los chaneques, ¿no? Pero Sí, fue una experiencia muy muy nutrida para nosotros, en la cual logramos otros lazos, ¿no? Yo creo que eso ha sido una cosa que siempre ha caracterizado al menos al movimiento punk en Acapulco, fue que logramos pues sentar estas bases, ¿no? Tanto con la línea musical y la línea de la ideología punk con el movimiento social. También quería tocar el tema sobre la vez que, no sé si se acuerdan del primer 2 de octubre que organizamos la marcha y se pudo realizar por primera vez una tocada, porque nunca se había podido realizar un evento significativo de jóvenes. Yo creo que para contextualizar la situación, siempre, al menos aquí en Acapulco, siempre había un profesor de la UAGRO, no quiero recordar su nombre, me es muy muy nefasto pero sí, no, siempre había como que nunca había habido una marcha de jóvenes como tal, ¿no? Siempre la marcha había sido planeada, ¿no? Por estos grupos políticos de la universidad, que pues también tienen pues afines políticos, como dicen chiquis, ¿eh? Afines políticos a la universidad, pero también para sacar pues su propia tajada política, ¿no? Ya saben ustedes cómo se realizan, no sé, lo mejor si en la Ciudad de México sea igual el movimiento universitario, yo siento que es totalmente distinto, pero pues aquí siempre se ha manejado, ¿no? Por medio de, se podría decir, de la grilla, ¿no? O estos líderes que sacan provecho, pero ese día sí fue muy notoria nuestra participación, porque tuvimos prácticamente que arrebatarle el micrófono a pues esos lidercillos, ¿no? Que eran del PT, que eran del Aguagro, que ellos decían se querían montar en el movimiento de los punks, para ellos poder decir que habían tenido una fuerte convocatoria, cuando era totalmente lo contrario. Y lo hicimos se los hicimos ver en un manifiesto en ese entonces que el camarada Lowe creo que lo leyó ese día. Vamos a ver si él habla un poquito de esa situación. Que sí, pues en el año 2009, a raíz de la desintegración del colectivo CLAT, o de todo esto que sucedió, surge el colectivo Los Rabiosos, por 3 compas ex militantes de ese colectivo. Surge esa iniciativa, ¿no?, de crear un nuevo grupo de afinidad, influenciados por lo que era el viejo movimiento situacionista y por Grail Marcus, por todas estas revueltas del Mayo Francés de 68. Y entonces este proyecto inicia con la formación de un grupo, de una radio también, que le pusimos en aquel tiempo Frecuencia Rabiosa. Tuvo como unos 2 o 3 números que por ahí sacamos, con algunas temáticas sobre, en aquel tiempo estaba en boga mucho lo de la otra campaña, otra con la historia del punk y otra que ya no recuerdo cuál era el tema, pero se dieron estos 3 programas, y después dimos paso a lo que fue la publicación con el mismo nombre de Los Rabiosos. Y ahorita le voy a pasar el micrófono aquí a mi amigo Laxa para que recuerde ese día. Pues ese día fue un día muy interesante, porque sí, cierto, como menciona Paco, la marcha del 2 de octubre siempre fue una marcha convocada por la universidad. Recuerdo que nos juntábamos en la prepa 27 y empezaban ellos y nosotros nos poníamos como cola hasta atrás siempre. Ese día fue muy interesante, porque la organización fue hecha por nosotros. Éramos muchos jóvenes, nunca había visto tanta gente perteneciente a una corriente alterna, que sí eran universitarios, pero no iban con la universidad, iban con nosotros. Y fue una tocada de una marcha de las más recordadas por mí, al menos, porque sí terminó con ruido, terminó como siempre había querido yo que terminara una tocada, una marcha, nosotros invadiendo todo el Zócalo, y pues toda la gente viendo expectante, ¿no? La gente con los pelos parados. Fue muy muy muy importante esa marcha. Bueno, otra cuestión también que es importante mencionar que después que se disolvió el colectivo Libertad, acá también resistimos. Yo creo que, como dice Paco, los compas aquí, cada quien se fue por sus afinidades. En mi caso, por ejemplo, dentro del colectivo yo había escuchado, o creo llevaron un disco, no sé si Paco, te lo regalaron a ti o no sé quién, que hablaba de software libre, y a mí se me hizo muy importante, muy este... El Pirra te regaló. Ajá. Sí, en ese entonces yo viajé a Cuernavaca y tuve la oportunidad de conocer al compa Pirra y en ese caso a los compas de el colectivo Clark, colectivo libertario, creo que Antitodo, ¿no? El Antitodo. Entonces conozco al Pirra y gracias al Pirra fue que me regaló un disco de software libre, que en ese entonces venían programas de corte pues que no eran pues privatizados, ¿no? Ni tenían como que una en este caso de apegados al copyright. Entonces fue como que también el otro vínculo que llegamos a hacer con compas foráneos, en el cual ya después creo que el que está más familiarizado con ese tema pues fue el compa Chiquis, ¿no? En el software libre y en el diáspora y todo eso. Sí, así es. Conozco el software libre, me hago partidario, empiezo a difundir la filosofía del software libre, empiezo a tener más interés sobre las cuestiones de los sistemas operativos, gracias a ese disco, gracias a las charlas que se venían realizando dentro del CLADR, y empiezo a elaborar un blog, el blog de los rabiosos, porque para ese entonces ya me habían invitado los compas a participar con los enragues. Entonces yo los últimos dos números de los rabiosos creo que yo los edité o participé, no recuerdo, pero desde esa perspectiva yo ya estaba fomentando, yo ya estaba dando a conocer estas libertades que estaban dentro de los sistemas operativos, incluso dentro de las redes sociales, la seguridad informática, todas esas cuestiones ya se estaban manifestando dentro del colectivo Los Enragues. Después surge la cuestión de la radio. El nacimiento de la radio, de Algadra Radio, surge por la necesidad de darle voz al movimiento social que se empezó a gestar en el 2014-2015 a raíz de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa. Entonces le empezamos a dar forma, le empezamos a dar un poquito más de estructura a esto y empezamos a editar los programas y... esa fue una de las cuestiones que empezamos a desarrollar. A ver, algo más, por favor. Sí, entre todo ese intercambio de material que hubo en ese entonces, recuerdo que un saludo también para ese cabrón, para el compa Caimán de Atizapán, de la Bonfil. Él hizo mucho intercambio de material aquí entre la banda, la verdad, muchas publicaciones, muchos grupos subterráneos que estaban muy vinculados a la militancia punk y que nosotros no conocíamos. Fue un intercambio muy importante de material, así como también a este carnal, ¿cómo se llama, güey? Al compa Dragón también, el que editaba el fanzine Letras Libertarias. Él también hizo mucho intercambio de material con la banda de aquí. El compa, ¿cómo se llama este carnal, güey? El Talibán también. Talibán, ese carnal también nos trajo mucho, mucho material de allá de Oaxaca, sobre todo muchos fanzines, muchos discos que estaba moviendo la banda por allá, y se me hace importante recordarlos. Otra distro también importante que ya tiene años aquí en el estado de Guerrero es Protesta Distro, y es de mi amigo Zorro. Aquí no te enojes, güey, para que no digas que no estaba. sí estaba presente, y él nos puede decir a viva voz que cuál es el proyecto, porque ya tiene un rato. Sí, bueno, acabo de llegar, porque hace rato no estaba. Sí, pues con Protesta Distro ya tenemos cerca de 15 años también, y la finalidad fue acercar pues primeramente algunas ediciones a los compas, primero pirateando, ¿no?, la mayoría del material y vendiéndoselos a precios altamente excesivos a la banda. Igual fanzines, ya ahorita pues ya manejamos otro tipo de material, ¿no? Un poquito mejor hecho, así como playeras, fanzines, parches y demás. Y pues gracias a eso es que hemos conocido también a mucha otra banda de distintas distros. tanto aquí en México como en otras partes del mundo, y nos ha ayudado bastante. Nos ha ayudado bastante, primeramente, pues para crear esos vínculos, ¿no?, con los demás y conocer cómo viven el punk también en otros lados. ¿Algo más? La importancia de las tocadas, nunca se han dejado a un lado, a ver. Bueno, aquí hay, los compañeros están tímidos, yo creo que también ya quieren ingerir algunas sustancias prohibidas. Yo creo que también es importante hablar que la escena como tal sí llegó a consolidarse con bandas pues de la misma localidad, que eran poquitas, ¿no? Yo creo que nos íbamos rolando de los integrantes, por ejemplo, de Protesta Subversiva, eran los que integraron después otra banda que se llamaba Back to the World, ¿no? Entonces, después hay otra banda que no la han mencionado, cabrones, que se llama los KPD, eran los Cágate Pa' Dentro. Y ellos también tuvieron una buena participación tanto en la escena local, y ya después no supe si salieron a tocar fuera, pero sí casi la mayoría de las bandas que integraron la escena local era conformada de los mismos miembros del colectivo. Ya las tocadas que se llegaron a gestar, ahora sí que se podría decir que con bandas punks, fue a partir del 2000. ¿Cuándo fue la primera vez que vino Desviados? No sé si se acuerdan, 2006, 2007, por ahí, que vino Desviados. ¿Qué otra banda? No me acuerdo. Intento Fallido. Un saludo a Laura también, si llega a escuchar. A la Lora del puerto, no, o sea, a la Lora de la Ciudad de México. Esa vez creo que vino Desviados y vino Intento Fallido, iban a venir otros grupos, pero no se pudieron presentar. Contrapoder tampoco llegó a venir, los cabrones se quedaron. Ahorita las mencionan para que. Pero sí, prácticamente. Sí, es cierto. De hecho, otra tocada muy significativa fue la vez que vino una banda de Francia. Esa vez tuvimos el contacto gracias al Master de la banda esta conocida de Antimaster, ¿no? De Antimaster y de Los Insolentes. Entonces, gracias a este carnal, fue el que nos dice: oye, ¿sabes qué? Queremos bajar a rolar para el puerto de Acapulco, ¿qué onda? Ya logramos organizar y venía esta banda de Francia que se llama Dailody, que también con ellos llegamos a tener una buena interacción, porque ellos nos empezaron a hablar sobre cómo ellos organizaban para hacer toquines en Francia, ¿no? Sobre el movimiento también de las ocupas, que allá es muy marcado. Ya ven que la situación en Europa, hay una pobreza pues que a lo mejor no es muy evidente, pero ellos nos hablaban que pues sí había un contexto marginal a pesar de una vivencia punk en la cual pues era que, siendo París como que la ciudad cosmopolita ni más bonita, se podría decir, de Europa, o con más historia, pues no hablaba, ¿no?, de las carencias sociales que había. Entonces, gracias a que conocimos a estos compas de Dailody, ellos nos empiezan a hablar tanto del movimiento punk, nos empiezan a hablar de cómo el movimiento ocupa en Europa había tenido una gran trascendencia, pues se podría decir que hasta histórica, ¿no? Los squads allá son muy significativos. Entonces, pues, gracias a ellos, pues, fue que logramos generar también vínculos. Ya después fue que empezamos a generar un poquito más de tocadas, pero a ver, le voy a pasar la palabra al compa Zorro para que no me oiga tan imperativo. Ya regresé. Sí, pues, algunas tocadas que se llevaron a cabo fue con la caída de Civilización. Vinieron junto... estaban en gira junto con otro grupo que se llama Doll Drums de Colorado, creo son. Denver, Colorado. Y de ahí en fuera comenzamos nosotros a organizarnos un poquito más. Ya teníamos más contactos con otras bandas del país y las mismas bandas pues les agrada, ¿no?, la idea de venir a cotorrear al puerto y compartir las experiencias que han tenido ellos organizativamente como punks en sus localidades. Entonces eso nos ha servido a nosotros bastante para podernos formar de alguna manera mejor las ideas, ¿no?, que tenemos y poderlas desarrollar más adelante. ¿Qué otras tocadas hubo? Ah, bueno, los compas de Rain pues siempre nos han apoyado, como nos ya lo había comentado Chiquis, a los compas de Repudio Social de Pachuca, al compa Adrián un saludo, al Güero, el Odio también de Toluca, Vete a la Mierda de Perú, los Hediondo de Chile, Caries Social, saludos al compa Marco, a los compas de San Luis Potosí, Lengua Armada y Malditos Puercos, Proyecto Macabro de Brasil, Carroñeros, Animals and the Beast. Y chiqui, ya me quiere quitar el micrófono. Ah, sí es cierto, también vinieron los Appendix y Destruction. Ah, putos. No, que no, ya ven, aquí hay mucho que contar y que decir, y qué más decirlo en el proyecto de la radio para que quede evidencia. Otra, ¿cuál? Curfio. Ah, esa, quiero mencionar ese pedo porque esa tocada de los Fanáticos Bastardos se desarrolló en un contexto de un encuentro entre nosotros, ¿se acuerda? Que hizo Micho en su cantón, en donde fue dos días, ¿no? Fueron dos días, fue el primer día de proyección de video, fue un debate, fue una presentación de fanzines, fue una de presentación de collage, y al siguiente día vinieron los compas de Fanáticos Bastardos, tocaron bandas locales, hubo una cena, de hecho también se repartió en el encuentro que acaba de mencionar aquí el compa Paco, menciona que hubo diversas bandas, entre ellas Lírica Podrida, Escopeta Roja, los compas de Pachuca, ¿cómo se llaman esos? Repudo Social, los de KLH. Fueron varios. Acecho, ¿qué más? Fueron un montón de bandas ese día. La verdad, yo nunca... Seguimos luchando, sí, a huevo. Yo nunca me había dado... Nunca había visto tanto punks ese día, tanto ruido, que fue aquí en una casa que tiene el compa Paco, que en ese tiempo era el bastión de que se gestaba toda la banda, se ensayaban, había reuniones, hacíamos la manta la hicimos en tu cantón. O sea, se desarrolló... Hasta hijos, güey. Entonces, es todo lo que... Todas esas cuestiones, todos esos hechos, todos esos sucesos, pues se llevaron a cabo en estos años aquí en el puerto de Acapulco. Otra actividad que no sé si se acuerden, los talleres comunitarios, que fue una iniciativa de un compa, pero el Páramo, que no está con nosotros, él sí no está. Pero le mandamos un saludo. Él fue una iniciativa más apegada a la cuestión de compartir el conocimiento. Por ejemplo, hacían talleres para enseñarnos a hacer jabón. También nos enseñaban serigrafía. ¿Tú estás, Axa, no? A ver. En esa ocasión que menciona el compa Chiquis, se hizo para un taller para elaborar jabón y un taller para deshidratar fruta. Pues estuvo bueno y fue en la casa de Héctor ahí en el fuerte de San Diego. Yo recuerdo muy bien ese taller, pues porque ahí fue donde conocí a mi chava. A mi esposa, un saludo para Raquel, mi esposa, te amo, mi amor. Pero me quiere más a mí. Sí, yo recuerdo que tuve una participación. De hecho, no sé si fue el último taller comunitario que hicimos con este compa de Páramo. Proyectamos el documental de Crash. ¿Cómo se llama ese documental? Fue ese día, porque fue una charla del movimiento de Sol Libre. Yo la di intentamos instalar algunos programas en las compus y se presentó un documental de los cracks, no me acuerdo cómo se llama ese, no hay más autoridad que tú mismo. Entonces es lo que se ha desarrollado acá. Y pues bueno, yo creo que les dejamos con otra canción, a ver quién la presenta, quién, Héctor, otra canción de las que tienes. A ver, Zorro. Es una rola de Los Almada, se llama A los Caídos. Va para el compa Chava, el abogado de Huajuapan. Bueno. También otra rolita de una banda acapulqueña de hardcore punk que se llama Armas y la rola se llama Presos. Ok, sale. La historia, pues, de la compañera Betty murió asesinada en una emboscada el día 27 de abril allá en la comunidad de Copala. Ella se encontraba en una caravana y pues eso es el sexto, el quinto aniversario de no hay justicia por ese crimen de paramilitares. ¡Ay, abogado! Yeah. ya estamos casi por terminar este programa que tenemos preparados para ir estructurando y ir mencionando la historia del punk en el puerto de Acapulco. Y pues no está de más comentar los proyectos actuales, los colectivos que están ahorita hoy en día vigentes, las acciones, las actividades que se han llevado a cabo. Y después de esto, yo creo que ya vienen los saludos, despedirnos de este programa que hemos venido organizando desde hace unos meses y hoy se dio la oportunidad. Y pues bueno, bien, actualmente hay un colectivo que se llama Colectivo Germen. Está chingoncísimo que mencionen de qué va, cómo surgió, cuáles son sus actividades, la finalidad, no sé, todas esas cuestiones, para que lo comenten. A ver, ¿quién de los que están acá? Sí, a ver, bueno, sí, en un principio el colectivo surgió de la idea de tener un espacio donde pudieran entrenar los compas que no tuvieran los recursos suficientes para entrenar en otros dojos, porque sí es un poco caro la mensualidad dentro de los dojos. Entonces nos juntamos un grupo de compas y primero compramos dos par de Taipacs, y de ahí surgieron unas situaciones donde dijimos, no, pues ya compramos los Taipacs, hay que comprar el tatami. Y pues se mandó a pedir el tatami, se hizo una cooperación entre todos los compañeros y se logró adquirir el tatami. Ya después se nos dio la oportunidad de conseguir unos instrumentos y pues se vio la posibilidad de adquirir una batería y un bajo. Y empezaron el segundo proyecto de Germen, fue hacer una sala de estudio, sí, de ensayo para los compañeros que quisieran venir a tocar y a expresarse por medio de la música. Después el compañero Tábano llegó al colectivo con la idea de hacer un taller de serigrafía, y como el compañero es el que más tiene el conocimiento sobre eso, él fue el cuarto integrante, porque primero fue Zorro, Héctor, yo, y al último se integró César y Tábano. Sí, Tábano y César. Y entonces ya empezamos a trabajar la serigrafía. Se hizo la adquisición del pulpo y empezamos a ver cómo lo íbamos a pagar. Pero bueno, empezamos a tener buenos resultados con la serigrafía. Se empezó a comprar, se empezaron a pedir muchas camisas. Se empezaron a realizar las actividades y prácticamente el colectivo pagó nada más 200 pesos del pulpo, y todo lo demás pues salió casi de los mismos trabajos que se iban desarrollando, ¿sí? Y les paso al compañero Héctor para que continúe. Bueno, esa es parte de lo que se ha formado el colectivo con las diferentes actividades, pero lo principal es que se ha compartido la misma idea, como comentaban los compañeros, la lucha social y todas esas cuestiones. Entonces, esta idea de formar un colectivo surgió hace más o menos unos 15 años. Antes participábamos más en las actividades cuando nos reuníamos y de ahí surge la idea. Lo demás del tatami, la sala de ensayo, la serigrafía, pues es consecuencia de lo que ya teníamos pensado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, pinche zorro! No, no, no, no, está bien. Ya le voy a cortar ya la edición. Es muy importante también comentar que todavía sigue vigente el tatami. Yo estoy entrenado con ellos. E incluso nos cooperamos entre la banda, empezamos a armarnos de cosillas. Hay una iniciativa también, no sé si se ha platicado, pero yo también estoy interesado en el cuarto para que se crea una biblioteca anarquista. A ver. Sí, especificar nada más que la situación del tatami y todos los proyectos se están desarrollando dentro de una misma casa, pues, que hemos podido pedir prestada por el momento para que se esté desarrollando esa situación. Y dentro de esta casa hay un espacio también que tiene una biblioteca, que esa biblioteca queremos que se reactive, pues. Entonces ese es el siguiente paso del colectivo Germen para reactivar un espacio de biblioteca. Hay la reseña del grupo de los Almada. Sí, antes de hablar, pues, de en específico o ampliamente de lo que es el colectivo Germen, yo en lo personal apenas hasta ahorita me he involucrado dentro de las actividades, pero me parece que es muy benéfico, inclusive para la mayoría de los que estamos actualmente formando parte, inclusive del grupo, porque estamos nosotros ocupando un espacio que fue, como dicen los demás compañeros, prestado, pero de igual manera estamos sacando provecho tanto para generar los entrenamientos para la banda que pues no tiene la oportunidad de pagar una mensualidad, o inclusive se ha comentado que más adelante se pueda también hacer una especie de, no una escuela musical, ¿verdad?, pero sí abrir el espacio para que pues ya sean niños o otros compas que quieran aprender algún instrumento, se acerquen. Pero miembros que estamos actualmente en la banda de Los Almada también están participando en el colectivo Germen, entre ellos César, Zorro y yo. César va a hablar un poquito sobre pues la reseña, ¿no?, del grupo. Ah, y el compa Héctor, perdón. Bueno, sí, hablando un poco de la reseña de lo que es la banda de Los Almada, pues todo comienza por allá del 2014. Estábamos tocando en el Toxic Invader, una banda de crossover, y a tiempo atrás teníamos la idea de armar un proyecto afín a los gustos de Paco Carajo y Zorro. Se dieron las cosas y comenzamos a ensayar al tiempo que tocamos en otras bandas. Pasó el tiempo y Toxic Invader sucumbió para dar paso pleno a Los Almada. En ese lapso se integró Héctor al proyecto, dándole un mejor sonido a lo que estábamos ya realizando. En un principio no teníamos nombre ni nada, eso salía sobrando realmente. Lo que queríamos era hacer ruido, crear temas que hablasen de nuestra realidad vista desde el puerto donde vivimos. La temática que abordamos básicamente son sobre la violencia, política, religión, la misma escena punk, así como temas de intereses sociales, movimientos sociales a los que somos afines. Decidimos tomar el nombre de Los Almada porque era como parodia a los hermanos Almada, los antihéroes de esa época. Algunos nos preguntan que cuál es nuestro estilo. Realmente no nos encasillamos en un solo. Tenemos temas que van desde el grindcore hasta el cruz, hardcore punk. Hacemos lo que nos gusta finalmente y pensamos que eso nos define como grupo. Dado que es parte de nuestra esencia, hemos sido invitados a tocar algunos eventos en distintas partes, donde afortunadamente nos han recibido de la mejor manera. Lo que a nosotros nos interesa es compartir lo que hacemos, y qué mejor que con los mismos compas a quienes topamos desde hace ya varios ayeres. Por Los Almada han pasado algunos personajes, como son en un primer momento el Micho, quien grabara un tema en el demo, el cual se editó en México y se reeditó en Argentina y Perú. Posterior a él mismo salió del grupo un Grinder, quien era vocal de una banda de Gore Green, Picto. Antes de su salida del grupo grabamos dos splits, los cuales tardaron un poco a ver la luz, y su edición fue en tape. Actualmente se encuentra gritando aquí su servidor, César, y dando todo para hacer que se escuche cada vez mejor esto. Tenemos algunas cosillas grabadas humildemente, un demo, un split con bandas de Chile y de México, y un split con Vete a la Mierda de Perú, además de participaciones en compilados donde hemos sido invitados a compartir lo que hacemos. Nosotros somos Los Almada. Muchas gracias, banda. Excelente, muy bien. Hay otro proyecto también que es necesario escuchar. A ver, Lou, por favor, menciona, coméntanos algo. Antes que nada, que chinga su madre Micho. No, es cierto, como bien dice Chiquis, después de todo esto que han comentado aquí los compañeros, pues se da una gama bien diversa de posturas dentro de la misma movida punk de aquí en el puerto de Acapulco. Y pues entre todo ese desorden surge el fanzine Guerrilla Marginal. Actualmente llevamos 10 números, 11 números, y está por salir el otro en el mes de diciembre aproximadamente. Y bueno, es nada más mencionar eso, es un fanzine de carácter nihilista, anarquista, antisocial, no en contra solamente del Estado, sino también negando la sociedad misma. Y pues, más que nada eso, ¿no? Es una divulgación del movimiento punk, y estamos trabajando en lo que es la publicación. Es lo que actualmente tenemos vigente y nada más, eso podría mencionar. Gracias, gracias. Otro proyecto también que está viendo la luz es el colectivo Algarada Punk. Es un colectivo que lo inicio con mi amigo César y yo. Estamos viendo cómo sacar adelante este colectivo. Es de corte anarquista, es de punk. Y la primera actividad que tuvimos fue editar un compilado punk llamado Fuego y Ruido contra la Educación Neoliberal, con la temática y desde la perspectiva del pensamiento crítico. Analizamos la educación, porque la mayoría de nosotros nos dedicamos a enseñar, a dar clases. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa visión en donde estamos fomentando que existe otra forma de aprender, otra forma de compartir el conocimiento, es por eso que tenemos ese interés y esa afinidad por la cuestión educativa. ¿Alguien más, compas, si quieren comentar algo sobre algún proyecto que tengan pendiente? Zorro, sobre algo. Si no hay nada que mencionar, pues entonces mandamos una canción y después viene la despedida y terminamos el programa. ¿Alguna canción que tengan pendientes? ¿Tú le dices? Bueno, pues los dejamos con esta canción de Sin Dios, se llama Requiem. Y esta otra rola también de esta banda de Panamá que se llama Caras de Hambre, y la canción se llama Brutalidad Policiaca. Sale, banda. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Vamos a despedirnos. A ver, ¿quién inicia, por favor? Alza. Pues fue un gusto haber estado aquí un rato de cotorreo con toda la banda. Pues no nos juntamos tan seguido, pero está bien hacer este tipo de eventos y convivencias. Pues que se la pasen bonito. Reitero los saludos a mi esposa, la amo. Esténse muy bien todos y cuídense, no les dé coronavirus. Sí, un saludo, que todos estén bien, cuídense y a ver cuándo volvemos a poner más anécdotas. Gracias, nos vemos, acá los esperamos en Acapulco, chido. Sí, pues nos despedimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya saben, a todos donde nos estén escuchando de diferentes partes del mundo. Un saludo al Pirra ahí donde quiera que esté. Besitos, bebé. Devuélvanos a Kiko. Igualmente saludos a toda la banda y a todos los radioescuchas que han sintonizado un poco de, pues, de la narrativa, ¿no? Y un poco de las experiencias del Pung en Acapulco. Saludos a todos. Saludos para toda la banda. Saludos para toda la banda. Bueno, pues un saludo para todos los compas de Cuerna, de Toluca, del estado y el DF. Fue un gusto poder compartir con ustedes estas experiencias y aquí andamos, ¿no? Sí, saludos a toda la banda que estuvo escuchándonos y un saludo para mi amigo el Kiko. Saludos, Kiko, ahí, donde quiera que estés, carnal, ahí me traes mi kilo de mollejas, por favor. Donde quiera que estés cazando pollo, güey. Dice la banda que nos traiga dos pollitos tierno. Ya devuelvan a Kiko. Ok, pues eso fue el primer programa de la segunda temporada de Arcadada Radio. Yo soy Ave Negra, me pueden escribir al correo colectivo algaradapunks@punks.email. También estoy en diáspora como colectivo Algarada. Abajo de la descripción de este programa voy a dejar la dirección de mi compa Zorro, que tiene su blog scene. Voy a dejar los contactos de los compas que están aquí presentes y pues agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por compartirnos estas experiencias, estas anécdotas y todo lo que se habló en este proyecto. Algo más, compas, que quieran agregar, saludos. Quiero mandar saludos también a unos compas que hace 5 meses iniciamos una transmisión llamada Lazos Punks. Es mi compa Chiwi, que está en Berlín. Mi compa Jaque, que está en Estocolmo. Mi compa Pirra, que está aquí en México, en Chiapas. Mi camarada Jorge Pong, que está en Texas. Y mi compa El Grillo, que está en la Ciudad de México. Bien, algo más, compas, agregar alguna dirección de Algarada Radio, digo, de Los Armada. Y un saludo para Yané Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. La intervención del Ferras. Aquí se vino el Ferras después de estar en el reclu. Voy a dejar la dirección del Facebook del colectivo Germen. Por ahí viene una edición, la segunda edición del libro de Crash. Vamos a dejar ahí también los contactos por si quieren conseguirlo con nosotros. Vamos a tener, y pues bueno, creo que sería todo. ¿Algo más, jóvenes, compas, amigos, hermanos? A la banda de aquí de Acapulco, a Rulex, que nos hizo una videollamada hace un momento, que está en California, Estados Unidos. A nuestro compa Caimán, que no pudo venir, se le invitó pero no pudo venir, es entendible. A Micho también, que igual no pudo asistir por también cuestiones laborales. A Jimmy también, banda vieja. ¿A quién más? ¿Quién más? A tu compa, el moreno, güey, ¿cómo se llama? El negro. Al negro, güey, que baila Brex. No hablamos, no es despectivamente, es un compa que queremos mucho. Entonces, es un compa de aquí de Acapulco y pues, ¿a quién más? Ya, la chingada. Los que están todos, gracias a todos. Vamos a seguir editando más Arcadada Radio, va para largo la segunda temporada, así que pues si no hay nada que agregar, vamos a también a las chicas que están aquí con nosotros, Gaby, a Diana. ¿Quieren mandar una canción final ya para cerrar el programa? Algo, Diana. Una canción acá. A ver, ¿cuál? Sí. Luego quería una canción, ¿no? La de Mirando Atrás. ¿Esa la ponemos? Sí, la ponemos. ¿Cómo se llama la banda? Desorden. Bueno, esta canción para mí es muy especial porque cuando yo la escuché, me acordé de mi amigo Zorro y siempre se le dedicaba y se le dedico Mirando Atrás. Aunque no está. Sí, sí está. Y pues bueno, la última canción. La última canción es Desorden, Mirando Atrás. Gracias. Ah, para el Tábano, sí, cierto. Chingón, sí. Para el Páramo también. Para toda la banda que viene a entrenar y toda la banda que está aquí en este proyecto de Germen, Sembrando una Idea. Y estamos aquí, ¿sale? ¿Algo más? Banda, compas, ¿algo? ¿Todo bien? Héctor, nada de bueno. Nos dejamos con la siguiente canción y nos vemos. Gracias. $10 was this. Very serious.